Aceptamos la música de toda América como, casi como propia, te diría yo. Así que en cualquiera de esos ambientes me manejaba con gusto, ¿no? Me manejo. Entonces, nos querían meter dentro del sistema en que los integrantes de la cooperativa teníamos que pagar un, ¿cómo se llama? Un impuesto, era una imposición, así que vamos a decir impuesto, a lo cual no llegábamos jamás. Porque incluso cuando teníamos que juntar el dinero para pagar el alquiler donde estaba funcionando, poníamos una platita cada uno de su bolsillo hasta que hacíamos algunas peñas, algunos movimientos, recuperábamos algún dinero y se lo restituíamos a cada uno. Bueno, como era justo que pagaran los que trabajaban todo el tiempo, ¿no? O sea, era. Ha sido pagar para trabajar. Bueno, y de a poco se fue desinflando, pues, porque cada vez eran más duros los tiempos económicos y no había cómo hacer frente a lo que costaba todo, en definitiva. Así que uno pensaba dos trabajos para vivir, otro pensaba tres, otro lo estaba desocupado. Entonces, en ninguno de los casos era justo seguir manteniendo el costo de algo que estábamos haciendo. Y así se fue desinflando y un día falleció. Si vos a la distancia observás tal cuadra o tal edificio o tal pavimento, te das cuenta de cómo evolucionó en muchos aspectos. Entonces, eso no hay duda, por más que el pavimento ya no sea pavimento, era notable los cambios de inicios. Eso tuvo otra iluminación, otro movimiento, había muchos más locales de esparcimiento, deportivos, comenzó a haber enseñanza musical, escuelas, muchos chicos que se notó al poco tiempo cuál había sido la evolución en ese sentido. Así es como creo que es la dinámica más o menos normal de muchos pueblos, ciudades pequeñas, sobre todo como la nuestra. Mencionabas un poco el objetivo del espíritu cooperativo que querías tener en tu arte. ¿Cuáles eran los objetivos artísticos que se planteaban? Lo primero, no estábamos desprovistos de ideología, habríamos sido unos guerreros insoportables, pero por eso la cooperativa es todo un símbolo de funcionamiento socioeconómico, digamos, ¿no? En lo musical había un grupo que ya habíamos comenzado a construir, por decirlo de alguna manera, la música de Santa Rosa, la música regional. Teníamos relación con muchos músicos de otros pueblos, ¿no? De Guatriche, de Rica, de Pico siempre quisimos. Y teníamos un amigo entrañable, que era el Cholo Correa, que cuando nos escuchaba conversar algo en el medio de Pico, producía nada, se enojaba mucho y cuando aparecía algo, le decía, ven, para que no hablen de gusto, que el Pico también, bueno, vale. Y hacíamos, como te digo, música regional que decidimos agruparnos, casi podríamos decir que amontonarnos. En definitiva, formamos un grupo que teníamos en común esa inquietud y después pensamos en darle forma social, económica, y comenzamos a pensar en la cooperativa, que era el medio viable. Y fue así como empezamos a avanzar. Después empezó la cuestión del nombre, que tendría que haber sido parte, y que hubo objeción, porque todo era objeción por parte de la comunidad de eso. Entonces pusimos parte que en técnico significa algo contrario a lo que nos proponíamos, ¿no? Pero bueno, se generalizó de esa manera el nombre, se supuso. Coarte era un depósito muy abandonado, muy sucio, muy deteriorado, porque no tenía otro propósito, ¿no? Había funcionado el diario de la capital en ese lugar. Y desde que el diario cerró y hacía muchos años jamás se había hecho nada de una hicimos, lo primero que hicimos fue poner condiciones más o menos sanitarias incluso. Porque hubo un baño, pero pintamos todo, hicimos el raso, arreglamos la electricidad, o sea, fue un trabajo descomunal, sobre todo para nuestros recursos, al punto que lo hicimos nosotros mismos, con nuestras manos, ¿no? Y quedó un local rústico, no pretendía ser un poquito, así que no sirvió para lo que nos proponíamos. Era prácticamente lo único que no sustentaba, ¿verdad? Esas peñas fueron muy lindas, algunas fueron muy, muy lindas, ¿no? Pero a pesar de que a lo último se fue debilitando el entusiasmo, un amigo, Alberto Fernández, a los días, me dijo, che, ¿qué pasa con un cuarto? Parecemos hormigas que le han puesto una pata arriba de la hormiga, andamos desparramados sin saber qué hacer. Sí, en realidad fue un poco eso, se extrañó. Pero en cuanto a lo que pasaba, eran cosas lindas, nunca, no recuerdo nada desagradable, un poco más aburrido que otro, pero eso pasa en todos lados. Se solucionan por una conversación con el músico y en las condiciones en que debemos hacer. Nosotros habíamos asignado un porcentaje de lo recaudado y lo pequeñísimo que quedaba era para nosotros, 70 más músico, 30 para el recuerdo. Y al mismo tiempo hacíamos temporadas. La venta de bebidas los ingresos clásicos, ¿no? Así que así fuimos manteniendo. Sí, no había nada extraordinario. No tuvimos aportes de ningún lado extraordinario. Jóvenes. Y porque nosotros también éramos jóvenes, éramos una especie de contagio, atracción, ¿no? Pero iban gente mayor también, y al mismo tiempo chicos, éramos eclécticos en el público. Sí, fue así. A veces hemos hecho algunos otros programas, como por ejemplo, en épocas de elecciones hacíamos, invitábamos a candidatos de distintas funciones para que conversaran, para que se confrontaran y discutieran con toda libertad y amabilidad, todo el mundo dijo lo que quería decir. Y recibimos muchas críticas totalmente infundadas, que éramos elitistas, que éramos, no sé, que los elitistas de la pobreza éramos nosotros. Y ahí sucedían todo ese tipo de cosas. Chicos jóvenes en teatro, había danzas. En un determinado momento comenzamos a seguramente talleres de arte, de educación artística, de todo lo concerniente al arte. Se cobraba una pequeña cuota Francia se vio en peligro por alguna razón y empezó a hacer cosas insólitas, como por ejemplo en un gran galpón parabólico donde la acústica era un desastre, por ejemplo, hacían actividades musicales, andaban, zapateaban, más allá un tallador en madera, y más allá querían hacer teatro, y era una ambulancia, como una fuerte infierno. ¿Y quiénes eran los profesores? Los que eran nuestros profesores que nos tentaron con esta plática, y así se pasaron casi todos por allá. Y lo nuestro también murió. ¿Cómo no hay estas cosas? Pero con dignidad. Sí. Bueno, pero fueron como el primer lugar que le dio la oportunidad a las personas de no solamente por ahí ir a ver un show de calidad, local, territorial, sino también poder tener como ese primer contacto con esos productores de la cultura. Y acá, ojo, para dar abrazo, si bien eran personas jóvenes, ustedes ya tenían por experiencia en el arte, cuando inició tu arte. Sí. Pero para muchas otras personas, adolescentes, a los 17 años, incluso niños, tu arte fue el primer contacto artístico que pudieron tener. ¿Cómo lo ves? Así que, claro, la nuestra pretendió ser comprender, totalizar en lo posible la actividad artística. Bueno, fue, ya te digo, tremendo. ¿Qué pasó con esto de los inicios de manifestar, de tener como objetivo la difusión de la música regional? Cuando también se empiezan a poner otras actividades en donde había recordado ahora en los archivos que estábamos viendo, esta juventud que también empezaba a relacionarse con arte, a involucrarse, y hay muestras de arte erótico. La intervención en vivo en donde cae la colección, como empezaban a ver quienes fundaron con arte, esas nuevas ramificaciones que se van generando con jóvenes que se iban involucrando y querían también manifestarse artísticamente, pero en otros lugares. Bueno, a nosotros nos pareció fantástico, nosotros con gestión ninguna, al contrario, lo hemos estimulado y cada uno hizo lo que creyó que debía hacer. En ese sentido, no le dijimos que no a nadie. Hasta en algún momento existió la posibilidad de que, y eso fue al principio cuando lo vivíamos, no quería fusionarnos, compartir el espacio con la Asociación de Escritores, que, bueno, finalmente hubo quienes se pusieron. Siempre hay cosas así. Y nosotros muy operadores no éramos, en realidad, esa es la cuestión. Pero sí íbamos al frente con nuestra gente conocida, cómo hacer tal cosa, tal otra, y algunas cosas que tenían eco y respondían bien. Y otras, por ahí, aparecía alguno que en desacuerdo con ellos. No le íbamos a imponer nada. Bueno, las muestras de arte erótico, desde ya que sí, porque eso puso en escena información y una exposición de trabajos hechos por los expositores, que no fue más que eso, ¿no? No hubo ninguna declaración, ningún retraso, simplemente el día que llegó la hora se abrió y todo el mundo entró a ver lo que habíamos puesto en escena. Era muy simpático, no tenía otra connotación. Entre los integrantes de Duarte, que eso no podía juntar. Por eso te dije que estaba muy imbuida de ideología en la cooperativa, ¿no? Hubiera sido tremendo negarle a un cantor de tango de que cantaremos tango con una guitarra, con un orquestito, ¿no? A los chicos de rock. Era una estética que yo particularmente no compartía porque me resultaba ajena, recién, me afloraba y yo me había hecho más a los cantos nacionales, criollos, latinoamericanos, el tango, casi toda la música. Pero bueno, ahí estaba yo, sin que nadie pusiera ninguna objeción. Así iba desarrollándose todo. Sin haber ido, sin saber lo que era del evento, no podía tener ninguna idea acertada. Pero sí, hubo objeciones, hubo muchas tipo de cosas. Ya te digo que éramos gente, elitista. Y lo único que hicimos fue sacar un borracho en una noche que estaba molestando el juego de los demás. Pero a nadie con una conducta normal. Ningún planteo por lo que pensara o lo que quisiera hacer. Tiene que haber difundido con las palabras y con la intención de cada uno la existencia de Duarte, porque en muchos lugares de nuestro país nos llamaron artistas, algunos quisieron venir, los formales vinieron, muchos artistas que estaban de paso hacían alguna pequeña actuación en Duarte. Gustosamente lo hacían, ¿no? Porque a veces no podíamos proponerle que lo hicieran, pero fue así. Creo que sí, que se difundió mucho. En el buen sentido, creo, porque las personas que llamaban, elogiaban, se sentían como extrañado, pero no sé solamente aceptado. ¿Sí? ¿Teniendo relación con otras instituciones, ya sea del Estado o otras instituciones cooperativas, trabaja la AFE, por ahí, no cojo? imaginación era opinión cultural, eso es ella. Si alguno se quería acercar, se acercaba y hacía lo que tenía que hacer. Pero no, no me acuerdo de haber hecho actividades conjuntas, por más que había una gran diversidad de actividades, de expresiones artísticas, culturales, algunas no eran precisamente artísticas, sino que hasta ya te digo, de discusión política, bueno, de todo. Posiblemente eso es lo que también aceptó la gente, mucha gente, por más que otros lo rechazaron y le pusieron nombre y bueno, como siempre. Mi rol era como el de cualquier otro compañero. Ahí todos teníamos que hacer de todo. Yo estuve bastante ausente porque yo trabajando en realidad y en obras me pasaba muchos días, a veces era por meses que duraba una obra de lunes a sábado, ponerle, estaba en la obra. Y mientras tanto, los compañeros que estaban acá hacían frente a todo lo que se venía. Y después, bueno, el fin de semana nos reuníamos todos a hacer lo que había que hacer. Y todo el mundo trabajó más que yo. ¿Y mencionabas que fue usted el primer presidente que tuvo parte? Sí. ¿Fue esa designación? Fue más reclamatoria que importante que formar, porque fue la ocurrencia de los compañeros. Alguien tenía que, porque en definitiva, después cuando empezamos a intentar conformar legalmente la cooperativa, teníamos que funcionar con una determinada forma. Bueno, entonces ahí podría haber tenido alguna incidencia, pero en general era un anuncio. Yo creo que al principio de todo fue instalarse en la comunidad, en el conocimiento de la gente. Y ahí fue creciendo mucho. Y lo hizo hasta que empezó a declinar ya en los últimos tiempos, tal vez los últimos 2 años. Pero sí, siempre fue impresionante. Decididamente, porque no nos permitía hacer nada fuera de lo estrictamente necesario, cambiar un foco, por ejemplo, o comprar el detergente y la rutina. Pero, bueno, no había demasiadas cosas que tuvimos que hacer los baños cuando después de eso recién empezó a funcionar. Así que hubo que económicos, los materiales, pero funcionaron, se vean a los genes propuestos. Caños, canillas, inodoro, bueno, todo eso. No, el barrio lo llevó que no, pero el barrio siempre estuvo al pie del cañón en las noches de peña. Y ayudaba o detrás de la barra o pavoso, con muchas consecuencias. El niño tuvo una conducta solidaria al mano. Y bueno, era parte, era uno de nosotros, estaba totalmente identificado, casualidad de alguno, pero pues sería más o menos que eso éramos, ¿no? Y lo que para alguno, cuando veía el nombre, quería decir si lo acepto o no lo acepto, pero sí, era así la cosa. Cuando venía y después toda la pintura, y la electricidad, algo que sé. Si en mi caso también lo hicimos, con ese material liviano, pero yo como que hacerlo, tener un soporte, aguantar las placas. Y la primera cosa que hicimos hacer fue poner la pampa verde. La pampa verde era una obra. Se llamaba Nacho Whisky y era un, fue un notable autor compositor de canciones. Y, así que cuando llegamos y se baja Jaime y le digo, ¿y el músico de la Pampa Verde? ¿Cómo era la Pampa Verde? ¿Quién le vendió la Pampa Verde? Nacho Whisky. El Hamlet porque era una actitud coherente con las conductas de Nacho, que me sorprendió mucho. No, era lo más surrealista que se puede imaginar. Y ahí estuvo un tiempo largo. Y jugamos boletitos a la vida. Su madre, que vivía con una hermana, con su tía, en la casa de ellos en Buenos Aires. Entonces, mi tía se renegaba porque tenía que atender mucho a la madre. Nadie lo miraba, decía de mimoso y de mañero. Y decía, cualquier día voy a ser una amiga que pase por el medio de la casa y la agarre estas dos viejas adentro. El tren. Hace varios años, y finalmente la última vez que lo vimos fue ya en una era. Estaba cuando se hizo aquella compulsa entre Cafiero y Menem, que resultó Menem candidato a presidente, la Pampa puso una carta. Y ahí fuimos a cantar, se juntó muchísima gente y una noche, cuando habíamos terminado, viene uno de los compañeros, Ernesto, me avisa, y dice, che, la puta de Nacho Whisky, dice que nos van a matar a todos, que se creen, que vinimos ahí, pero dice, no nada, que se creen, que es uno, no tiene escena de celos. Impresionante. Así que salimos de ahí, llorando de la emoción, y nos fuimos a la vuelta a Plaza de Mayo a tomar un como una cuenta funcionaba. Así que esa fue la última vez que la vimos. Imagínense cuántos años hace. Poco tiempo de haber venido, muy seguido, de Asia, dejó de venir. Pablo Fernández. Pensé que le había puesto la pata encima al minero y andábamos todos como hormigas, buscando. De cualquier manera, siempre en nuestras casas andaban reuniones, asaditos, cantadas, algunas interminables. No es que nos hayamos llevado, porque el último tiempo vino cayendo, declinando lentamente, y ya cuando dijimos basta, era porque no había más. No se podía más con eso. El decir basta, de igual modo, fue de una manera muy particular, porque no fue común. No lo conocí tan mal, lo cerramos y listo, sino que se despidieron como fue el inicio, con una pena, con músicos, con la separada que tanto nos habla a las personas. Seguro que para mí fue una declinación lenta y de cierto modo dolorosa, ¿no? Pero si no habíamos hecho un asado más, uno más de los tantos que habíamos hecho ahí adentro, vamos a darle la derecha de los procesos. No recuerdo ningún evento. Mucho más tiempo sin hacer nada. No podría echarle la culpa a nadie más que a mi propia, en cierto modo, desidia, mi falta de disciplina, de conducta y de, digamos, de compromiso con la escritura, ¿no? Y ahora, en el último tiempo, estoy escribiendo un poco más que más y con más continuidad, incluso que en cualquier otro momento de mi existencia. Pero cuarto no me impidió en absoluto. Y tal vez, claro, porque por ahí venían amigos con propuestas muy interesantes y uno siempre se queda, mañana empiezo porque esto me moviliza, me motiva. Se pasaba la pena. Sí, claro, sí. ¿Cómo no? Claro, bueno, por medio de amigos de la Asociación de Escritores que se convocaban ahí, había lectura de poemas, que nosotros nos pesábamos y no podíamos hacer mucho más, también hemos leído alguna vez. O sea, como decía el filósofo, nada de lo que es humano es ajena. Entonces, nada de lo que es artístico es como actividad ajena. Podría suceder cualquier cosa. Cualquier orden, menos cosas malas, feas, no hubo nunca. intención absolutamente fue crear una cooperativa de trabajo artístico. De ahí surge todo lo que me estás preguntando vos. Ya íbamos a ser trabajadores de la cooperativa artística de la cultura. Algo que no pudo ser, pero nosotros seguimos con el mismo, con la misma intención, con el mismo ímpetu, con las mismas carencias. Pero sí, fue así. Éramos trabajadores de la cultura. Si no hubiera visto mi palabra, me iba a dar cuenta cómo trabajamos, cómo trabajaron tanto otros compañeros de la época. ¿Cómo no? Actualmente se avanzó un poco en cuanto a esto de que las personas puedan ser trabajadores de la cultura, vivir de su trabajo en la cultura. Yo en algún momento soñaba con que podríamos llegar a vivir lo que hacíamos artísticamente. Un poco al margen me di cuenta que no era imposible. Y algunos artistas ahora creo que lo han logrado. Enhorabuena. En el caso nuestro, hubiera sido sin sacrificar ningún concepto, ningún principio, ninguna, ningún cambio en nuestra percepción de la cultura, en nuestra intención de la cultura. Pero no, no fue posible. Seguramente algunas de las canciones que hacíamos con nuestro grupo de Patacal, muy seguido estábamos llenando el espacio donde no había venido otro artista, y sí hay algunas canciones de esa manera. Me acuerdo mucho, siempre me acordaba mucho de una cueca de Guardino, que se llama Entre Guardinos, y esa es casi típica de Hielo, y muchas otras canciones que cantábamos en el Patacal, que no teníamos 40 en el repertorio, papá, teníamos 15 o 18 y había que repetirlas muchas veces, así que se nos metían de preco. Una anécdota de aquellos tiempos, muy fuerte la anécdota, nos contrataron para ir al Teatro San Martín, al Patacal, que estaba muy fuerte. Bueno, fuimos, subimos al escenario, cantamos dos canciones, una tercera, y se baja, si las arriba un tipo, me acuerdo el nombre, un tal Naco Rueda, catamarqueño, que era oficial de maestro de ceremonia. Y decía, bueno, muchachos, se terminó la canción de ustedes, se tienen que bajar. ¿Qué? Hicimos 600 kilómetros para cantar dos canciones, y nos quieren bajar. Están locos. Sí, yo no tenía más lugar. Así que nos cortaron el sonido y nos fuimos a cantar a la boca del escenario con la guitarra sin amplificación, sin nada, y cantamos otras tres canciones más. Y bueno, fuimos, pero primero mostramos un poco de resistencia, un poco de dignidad, ¿no? Bueno, y la cuestión venía porque la canción que cantamos, que se llama para la a matar a la Chongarín era petróleo. Una milonga de Toquita Herrera, un amigo que falleció hace marzo, creo, este año, y con música de Delfo Sombra. Y era una descripción descarnada, crítica, de la situación en que ponían a los peones de petróleo a trabajar en los pozos en medio campo. Entonces, después nos enteramos, nos había invitado la Fundación Patagonia. La Fundación Patagonia está integrada casi fundamentalmente por empresarios petroleros ricos de la región. ¿Te imaginas? La orden al Naco Rueda le había dejado ahí cerquita de la Comisión Directiva, ¿no? Sí, afectábamos seriamente su prestigio cantando esa canción. Son náufragos del desierto, los sufridos, sangarines, trabajando en los confines donde solo sopla el viento. Sí. Se lo cantamos, sí. No pararon de escuchar. Por hablar, se puede hablar, no lo he entendido, incluso muchas palabras, ya no tiene sentido, pero si me preguntan algo más, no tengo problema en seguir contestando. Estado lo boicoteamos directamente, ¿no? Pero nosotros no constituíamos ningún peligro para ellos. Simplemente la competencia esa nos avergonzaba en cierto modo, ¿no? Algo que ellos nunca se habían propuesto hacer y ahí lo quisieron hacer de un modo escandaloso, que también les duró muy poco, porque no podía ser de otra manera. Eso fue nada más. Sí. No, y esto, por ejemplo, para funcionar, esto les exigía requisitos y eso no se ve como que todo lo de los padres, digo, por ahí dan como requisitos, porque lo que siempre no. Nada. Era mi misericordia, se te interesa. Estaba abierto para acá, estaba abierto para venir a ver lo que quisieran y objetar lo que tuvieran que objetar. Pero en realidad nunca impusieron condiciones ni cambios, ni no, recibimos. Y era la inspección municipal, tenés razón. Eso no lo dije. Sí, ahora me gusta la cámara. Para las futuras generaciones, no se dejen llevar por el aplauso fácil que tienen algunos intérpretes, muchas veces con cuestiones de muy mala calidad, muy vacías de contenido, que hay mucho por hacer, que hay que ponerle sustancia a las cosas que se hacen, que sirvan a la conciencia de la comunidad. Eso es simplemente, que miren para adentro, que van a tener suerte. horas,